Y con la rabieta te como la jeta. No te importa nada, te la borré mamada. Mira cómo la bailo, mira cómo la paso. Decime si te pega, si te pega mi paso. ¡Manchero! Mira cómo la bailo, mira cómo la paso. Decime si te pega, si te pega mi paso. ¿Qué dice? Dice. Aplauso para el Juli. Muchas gracias, gente de corazón. Aguante damas grandes y de frente mal. Para toda la banda, muchas gracias, muchachos. Que no prendan las luces, que no paren. ¿Lo hacemos? No lo sé, no me. Hacelo. Para todos los pibes de Loma presentes. Para los pibes de Témpera y también.